Soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán. Yo soy puro oaxaqueño y a mí no me gusta hablar. Y le pese a quien le pese, también no me sé rajar. En el norte mucha raza nos apodan oaxaquitos. Ha de ser por el estado o porque nos ven chiquitos, pero muchos ya se han muerto por no cuidarse del pico. La pistola que yo cargo no la uso para pantallar. Las veces que la he sacado es derecho pa' matar a pericos, lenguas mochas que no se fijan pa' hablar. Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones. Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones, porque los cargo bien puestos, no como otros maricones. ¡Uruguajaco, compa! ¡Órale, Luis Enrique Abane! De herencia cargo el machete en el hombro encubiertado, el cuchillo en la cintura, porque soy gallo jugado. Donde me la pinten brinco y no hay perro que ha ladrado. Orgulloso de mi estado, porque soy un oaxaqueño. A mí nadie me ha humillado, porque lo mando al infierno. No porque estén muy grandotes, piensen que les tengo miedo. En la línea divisoria, el oaxaco es afamado. Los migras hasta se admiran, pues parecemos venados. Y los gringos en el cerro nos han hecho los mandados. Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones. Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones, porque los cargo bien puestos, no como otros maricones.